Santo no es aquel que nunca pecó, sino aquel que siempre se levantó de sus caídas. Por eso los santos son modelos a seguir para el cristiano católico. Escuchemos ahora el santoral del día con el padre Modesto Lule. Hoy, 22 de febrero, la Iglesia recuerda la cátedra de San Pedro Apóstol. La palabra cátedra significa sede, asiento o trono. Catedral es la iglesia donde un obispo tiene el trono, desde el que predica y desde donde gobierna su diócesis. Desde el siglo IV se celebra en Roma en este día la fiesta de la cátedra de San Pedro, con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de Pedro. Dos ideas dominan en la celebración de la cátedra de San Pedro en Roma. Primero, renovar nuestra sumisión a la autoridad de Pedro y orar por la unidad de los cristianos. En el himno de las laudes, hoy la iglesia canta: Tú, Cefas, eres Pedro y eres roca. Eres maestro fiel y gobernante de la barca divina en que viajamos, de esta sombra a la aurora rutilante. El Papa Juan Pablo II recordó que la festividad litúrgica de la cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confía al jefe de los apóstoles, de confirmar y guiar a la iglesia en la unidad de la fe. Recemos, dijo, para que la iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones, sea unánime en creer y profesar las verdades de fe y de fe moral transmitidas por los apóstoles. Hoy, 22 de febrero, la Iglesia recuerda la cátedra de San Pedro Apóstol.